recuerdo de tu adiós. Es tan duro y tan difícil a veces decir adiós. Ya todo terminó. Se pueden borrar las cenizas, pero no el recuerdo de tu adiós. Las cenizas.